Así funciona, escuchar para ver diferente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos muy contentas de darles, pues precisamente la bienvenida a la primera transmisión de Así Funciona. Y el día de hoy el tema que elegimos es el tema de la radio, precisamente porque nuestro programa es hablar sobre el funcionamiento de las cosas. Pues qué mejor que entender primero cómo funciona este proceso para poder que nos estén escuchando del otro lado. Estaremos hablando un poco de historia, el funcionamiento técnico y algunos otros datos que hacen posible este tipo de comunicación para poder entenderlo de manera más sencilla. Hola María Elena, ¿cómo estás? Pues ya mencionó, hablaremos sobre la historia y pues le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Primero que nada les voy a explicar qué se trata un receptor de radio. El receptor de radio sabemos que es el dispositivo electrónico que permite la recuperación de las señales vocales o de cualquier otro tipo, transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. Bueno, un poquito sobre la historia. Podemos decir que en la segunda mitad del siglo pasado, los científicos buscaron una forma de comunicación sin cables. Después de muchos intentos hechos con ondas electromagnéticas, por fin llegaron a óptimos resultados. El escocés Clerk Maxwell demostró matemáticamente cómo la acción electromagnética se esparce con un movimiento ondulatorio. Empezando por fechas, en 1887, el alemán Heinrich Hertz, utilizando corrientes periodísticas a muy alta frecuencia, demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, transformando el movimiento ondulatorio en un fenómeno fácil de estudiar y medir en un laboratorio. Por ello, y en honor a estos estudios de este científico, es a lo que hoy llamamos los Hertz. Ajá. O sea, es el sistema por el que se miden las ondas electromagnéticas, ¿no? Los hertzios. Se les conoce como ondas hertzianas, de hecho, estas ondas electromagnéticas. Y bueno, y continuando, pues otros avances también le corresponde enseguida al italiano Guillermo Marconi. A él se le debe el honor de ser el ahora sí que descubridor de la radio. Y primero él inventó el radiotelégrafo, a lo mejor ese dato algunos ya lo saben. El radiotelégrafo pues es el instrumento que logra transmitir a distancia impulsos sonoros en clave morse, solo en movimiento. Y pues bueno, la clave morse, por aquellos que no lo saben, se trata de un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente. O sea, digamos que cada letra tiene un sonido el cual pues va formando palabras. O sea, al momento, o sea, así como marcar un error, o sea, el mismo error tiene ciertos sonidos para detectar que la palabra no fue tal y como querías decirlo. O sea, tiene sus puntos claves, sí, digámoslo así. Es todo el proceso. Bueno, pero para llegar a sus descubrimientos para la radio, Marconi comenzó a realizar experimentos desde muy joven. Este tipo de científicos, pues, estaba totalmente dedicado a lo suyo. Lo suyo era eso, estar descubriendo cosas y la pasión sobre esto. ¿Y sabes qué? O sea, él lo empezó a hacer desde que era muy joven, o sea, desde sus 20 años. Y lo más impresionante, o sea, él, su laboratorio lo hizo en el establo de su casa, que se encontraba en las afueras de la ciudad de Bolonia, en Italia, de donde es originalmente. Sí, o sea, imagínate, hacer esto para poder alcanzar, para descubrir ciertas cosas, estar estudiando, investigando en lo que a ti te gusta, pues está muy padre, ¿no? Está padre que seas tan apasionado en lo que realmente te gusta. Claro, aquí no es tan importante el dónde lo hagas, sino simplemente tus ganas de querer hacerlo y lograr tu objetivo. Así es. Bueno, y para empezar bien nuestro programa, pues decidimos poner una canción que precisamente habla de la radio. Está muy cómica y pues sí, es de años atrás, así que esperemos que la disfruten. He loved the beach. Y bueno, acabamos de escuchar el grupo The Selector, fue una de las bandas que protagonizó el fenómeno Two-Tone en el año 1977 con la canción All My Radio. Y pues bueno, retomando un poquito de lo hablado anterior sobre Marconi, pues bueno, con el tiempo y luego de haber realizado transmisiones a distancia de señales radiotelegráficas, Marconi logró el acontecimiento que siempre había soñado, el transmitir la voz humana a distancia sin la necesidad de usar cables. Para lograrlo, Marconi estuvo haciendo experimentos por más de 30 años, pero definitivamente valió la pena. Y bueno, pues gracias a su constancia, pues hoy la humanidad disfruta de un excelente medio de comunicación. Bueno, y metiéndonos un poquito al tema de cómo funciona la radio físicamente, también tenemos que hacer mención sobre el funcionamiento de cabina. Es importante pues dar este dato adicional, que para hacer posible que este medio de comunicación funcione, también se necesitan de los elementos que existen en una cabina de radio, como son las locutoras, el equipo de tecnologías, un operador, un productor, y una serie de pasos que sirven para dicha organización de una buena transmisión. La selección del tema también, la música, los invitados, la elaboración de un guión previo y pues por supuesto una excelente coordinación. Ahorita actualmente es así como funciona. Bueno, en los inicios de la radio, hablando del rollo de la música, nos hizo interesante que pasar un pedacito de una transmisión del año de 1937, de una transmisión en vivo en radio, de una... donde tuvo que ir toda la orquesta completa para poder transmitir música a través de la radio, pues al retransmisor. Así que tenemos este pedacito de esa transmisión para que se den una idea de cómo era, que tenían que organizar a muchísimo más elementos, eran unas 20 personas los que tenían que ir toda la orquesta para poder que escucharan música en las radios. Y incluso está en inglés, pero en el principio dice de que 15 segundos para empezar. Y todos, pues imagínense cómo estaban hechos bolas. Y aquí somos pocos y aún así tenemos mucha coordinación y organización. Ahora imagínense 20 elementos. Claro. Sí. Entonces a continuación, pues ese pedacito de la transmisión de radio del año de 1937. Quiet, please. In exactly 15 seconds, we'll be on the air. Rubinoff and his violin. This is Hugh Conrad suggesting that for complete... Rubinoff and the orchestra carry on with the overture. Regresando un poquito con la historia, ahora vamos a hablar sobre el año 1919. Decíamos que anteriormente el radio nada más era utilizado para ciertas cosas. Pues ahora bien, Frank Conrad utilizó el radio como un medio de entretenimiento. Esto lo hizo con el fin de darle más utilidad al radio. Frank Conrad utilizó el piano y el fonógrafo de su hogar, así como cualquier disco para sus emisiones. Esto trajo como consecuencia que quienes lo escuchaban se entusiasmaran con este nuevo uso. Con el tiempo se establecieron los medios técnicos, legales y económicos que harían de la radio un deleite para el hombre. El nacimiento de la radio no fue nada fácil ni definido. Este medio tuvo que buscar sus propias características y además lo hizo nuevamente al parecer la televisión, porque sí. Pues bueno, como... Llegó como competencia, claro. Ahora sí. O sea, la televisión viene siendo como la hija de la radio, digámoslo así. Y esto, al ser nuevo, pues el radio no tenía un orden ni reglamento. Las mismas estaciones se encimaban unas con las otras, después agregándole una serie de molestos anuncios y canciones comerciales. Pero pues, al final de cuentas, esto para el hombre, pues no tiene importancia, es no, con tal de entretener. De estar escuchando. Además, los verdaderos radioescuchas que realmente estaban interesados en este nuevo descubrimiento, pues estaban encantados. Así escucharan una transmisión encima de la otra y no alcanzaban a detectar ningún sonido en específico, ellos estaban encantados porque pues era una novedad ahora sí, ¿no? Claro, pero esto pues como todo, ¿no? O sea, siempre es bueno el tener el orden y pues poco a poco la radio fue reglamentada, de tal manera que cada estación se transmitiera en una frecuencia de onda y además se estableciera una duración determinada, esto con el fin de que pues la transmisión de los programas tuviera un orden y un... tiempo determinado. Claro. Bueno, pues, ahora metiéndonos más un poquito sobre el funcionamiento técnico del aparato en sí, del radio, tenemos que decir que realmente es muy, muy simple cómo está constituido un radio. Un radio capta ondas electromagnéticas y las convierte en sonido. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues, desde la antena envía estas ondas electromagnéticas, ¿no? Tu radio lo capta y... como tiene un circuito eléctrico diseñado, está diseñado para recibir a través de filtrar o separar una corriente pequeñísima que se genera precisamente en la antena, como ya dijimos, las ondas electromagnéticas, y luego las amplifica selectivamente miles de veces para enviarla hacia un elemento con un electroimán, que en este caso pues sería el altavoz del mismo radio receptor, donde se transforma la información eléctrica en sonido. El receptor de radio más simple que podemos construir es el denominado radio en los orígenes radio de galena. El que es la galena es una piedra mineral que pues lo utilizan dentro como válvula. Se llamaba así porque el material semiconductor era una pequeña de piedra sobre la que hacía contacto un fino hilo metálico al que se denominaba barba de gato. Y este componente es el antecesor inmediato de los diodos de germanio silicio, que son los que utilizan actualmente los radioreceptores. Este receptor rudimentario solo permite precisamente pues, la aducción de emisoras muy potentes y no muy lejanas, pues porque no tiene de amplificación de ningún tipo. Es como lo menos complejo, lo más sencillito de un radioreceptor. También hay que hablar un poquito de la evolución de los receptores. Después de galena... fue sustituido por el de la válvula de vacío y este permitía pues una mayor sensibilidad al momento de convertir estas ondas al sonido para que haya un poquito más de sensibilidad. Después la invención del transistor al final de la década de los 40 permitió la miniaturización de los receptores y su fácil portabilidad al no depender la conexión de red eléctrica. Esto quiere decir pues ya no tenías aquel aparatote o no tenías que estar siempre desde tu casa, sino que ya fue un poquito más portátil. Claro, y obviamente ha ido evolucionando todo esto. Sí, o sea, por de supuesto. Ser tan grandes, ya hasta en el coche puedes ir súper a gusto, un radio... En tu mismo Walkman, ¿no? En el claro. Celular y demás. Las técnicas de recepción también han evolucionado. Notablemente, pues desde los inicios de la radio, empezando por la utilización de otros tipos de modulación, distintos a la de amplitud también, como la modulación de frecuencia, la banda lateral única, la modulación digital, las diversas configuraciones de los receptores y pues la propia evolución, como dices, de los elementos que están dentro de un radio, que los han hecho más pequeños, totalmente simples, son unas minúsculas cosas y desde ahí puedes escuchar la radio. Claro, y aparte es súper cómodo porque, pues no, o comparado con la televisión, bueno, un radio puede llegar a un precio súper barato de 30 pesos y puedes tener el entretenimiento donde lo quieras. Claro. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con Así Funciona. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Está usted escuchando 90.5. Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Gracias por tu confianza y por tu respaldo en estas elecciones. Los perredistas vamos a seguir trabajando intensamente por el bienestar y la prosperidad de tu familia. Así sí, gana la gente. 40 años UDEM. Exalumno, tú eres el motivo de nuestra celebración. Conoce los eventos académicos y artísticos para nuestros egresados. Queremos celebrar contigo este gran momento. Comunícate al 82 15 10 30 y reserva tu lugar. O visita la página www.udem.edu.mx. El tono de mi voz no es lo más grave de este anuncio, sino el hecho de que en este momento 7 de cada 10 personas están a dieta. Y que de esas 7, 2 van a desarrollar un desorden alimenticio como anorexia, bulimia o comedor compulsivo, entre otros. Si escuchas bien, la línea entre un aparente hábito y un desorden alimenticio puede ser así de delgada. Podemos ayudarte. Comenzar de nuevo. Esperanza que te llena de vida. www.comenzardenuevo.org. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Chapa y los invito a que todos los jueves a las 8:30 de la noche nos escuchen en Optativa 9. Optativa 9. Un programa lleno de música, recomendaciones, libros, en fin, muchísimas cosas. Todo esto a través de Radio UDEM 90.5. Marco te invita a cruzar las fronteras del arte a través de los caminos que se abren en la exposición Betsabé Romero. Lágrimas negras. Asómate a la explosión de color de una realidad construida por el artista mexicano Víctor Rodríguez. Además, encuentra el espacio ideal para la creación y la reflexión con los nuevos cursos y talleres. Miércoles, entrada libre. Ven a Marco, mucho más que un museo. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Continuamos. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de la historia, del funcionamiento técnico de una radio. Ahora sigue el proceso de comunicación a través de este. La radio, pues, nos acerca al mundo entero gracias a un universo de ondas, electricidad e inventos científicos de los que ya hablamos. Mediante equipos especiales, las ondas electromagnéticas se emiten, luego se transmiten y finalmente son recibidas por el aparato que enciendes en tu casa, en tu coche o en tu Walkman. Eso lo podríamos explicar en un claro ejemplo. Imagínate que estás en la orilla del lago, lanzas una piedra al agua. Si la superficie del agua está quieta, pues obviamente entonces verás cómo la entrada repentina de la piedra pues formará ondas. Sí. Y así es como es este manejo. O sea, entra la energía y se transmite por medio de ondas. Así es, necesita esa fuerza para transmitir las ondas. Bueno, el funcionamiento en sí, pues tenemos el sistema de emisión, primero que nada, que es ubicado en la estación de radio. Pues esto ya lo tenemos por sentido común. Son los sonidos captados por los micrófonos, que son transformados en impulsos eléctricos y viajan hasta la antena de la emisora, que esto pues los enviará a todas las radios, ¿no? En segundo término tenemos el sistema de transmisión, ubicado lejos de la emisora, que esto es la antena en sí. Y el sistema de recepción, pues sí, es cada radio que tenemos. Y ahorita pues llevamos a una canción para que nos arregle el día. Esta nos encantó, es del grupo Macaco y se llama Movie. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. Moving, all the people moving, moving. One move. creación. ¿Mueve? Su palabra es nuestra palabra. ¿Mueve? Su quejío es nuestra voz. ¿Mueve? Si en lo pequeño está la fuerza. ¿Mueve? Si hacia lo simple anda la destreza. ¿Mueve? Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving. Moving. All the people moving. The world, birdie come, whatever it what you want. One move, birdie moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. Bueno, pues eso fue Moving de Macaco. Y pues yo creo que ya a través de este programa ya supimos más o menos cómo es que funciona, que ustedes nos puedan estar escuchando. Y pues les recordamos que... pues a que todos aquellos que quieran dejar algún comentario, deseen hacernos saber qué les gustaría escuchar, de qué se quisieran informar, nos pueden dejar un mensaje en el blog. Nuestro blog es asifuncionaudem.blogspot.com. Lo repito, asifuncionaudem.com. blogspot.com. Bueno, y para que se metan también, está interesante, y además vamos a subir también, si quieren volver a escuchar cómo funciona la radio, pues ahí también va a estar arriba el audio de este programa. Bueno, pues por el momento es todo, nos despedimos, esperamos que nos acompañen la próxima semana, el día jueves, a las 2 de la tarde, junto conmigo, Mariana Ramírez y Elisa Chávez. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Esto fue Así Funciona, escuchar para ver diferente, bajo la conducción de Marielena Ramírez y Elisa Chávez. Te invitamos a que nos escuches cada jueves a las 2 de la tarde. México, creo en...